hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno. Bien, en el comienzo del informe que nos brindaba hace unos minutos Natalia Cantero, allí desde Neuquén, ella hablaba de la situación de esta comunidad, Huircaleu, cerca de Sausal Bonito, en Neuquén. Nosotros ayer también hablábamos con otro compañero comunicador de la zona y nos hablaba, él decía, estamos en presencia de un genocidio de baja intensidad, refiriéndose en general a todos los pueblos originarios que habitan estos suelos. Sí. Y efectivamente, durante la semana pasada hubo un desalojo, demolición y apropiación de los bienes de una comunidad guaraní cercana a Tartagal. Uh-huh. Nosotros el viernes en Piedra Libre estuvimos hablando con Alejandra Jiménez, que forma parte de una comunidad huichí, vecina, que fue testigo de lo que ocurrió y que está desesperadamente tratando de apoyar a estos guaraníes que han quedado en una situación realmente calamitosa, ¿no? Producto de lo que ocurrió. Pero vamos a escuchar qué era lo que nos decía Alejandra Jiménez el viernes pasado. Y bueno, lo que ha pasado es que han entrado de vuelta a las 6 de la mañana, han entrado los policías, han empezado a rodear y han empezado a romper las casas cuando estaban durmiendo, ¿ves? Y después los chicos se han asustado, ¿ves? Y los otros empezaron a disparar, tonteando así, porque ellos se han despertado de golpe. Entonces ahí los grandes ya han empezado a preocuparse, ¿ves? Porque había una señora enferma también ahí. Y así que ellos decían, por favor, no hagan pedazos a la casa, ¿eh? Pero ellos igual han hecho pedazos porque dice que le ha dado orden el juez que ellos entren así de golpe a rodear a las 6 de la mañana. Y así que de eso nosotros empezamos a juntarnos todas las mujeres y empezamos a rodear a los niños, ¿no? Y a los chicos. Y le decía, por favor, no hagan eso, porque tengan cuidado con los chicos. Y no, igual nos rodeó como fuera chiva. Y así no tenían y no nos dejaba de entrar para adentro, nos han sacado así para afuera. Y después ya han venido los camiones particulares y han cargado todas las cosas, pero ellos no saben dónde, no sabemos dónde han ido para las cosas, y otro vez se lo han llevado al basural, lo han quemado, dice. O sea, ¿que han desalojado a algunas familias del poblado o han desalojado a varias? No, todo. ¿A todo el poblado? A todo. ¿Cuánto hace que estaban allí? En total han sido 5 familias de cada, ¿cómo se llama, no? O sea, caciques, son 5 caciques. De los 5 caciques tenían la gente, ¿ves? Como ser. En la otra, la Arca 2, ya era un cacique, y la de la Sarmiento, ella era cacique, y después está Luciano, y Luciano, después estaba el otro cacique, Santiago, y así, en el que sea que iban todos así, desalojando a la gente. O sea, desalojaron a la gente. La Selma, la Selma Chaga. Debe ser que la conocen porque ella es una cacique internacional, ¿no? Porque ella ha viajado mucho por todos lados. Y bueno, ellos han sido desalojados del lugar. Uh-huh. Y yo le decía, por favor, que tengan piedad, aunque sean los chicos, que tengan cuidado con los chicos. Y así que ya hemos pasado un momento muy difícil, ¿no? Alejandra Jiménez, a ver, para que me quede claro, llegaron, desalojaron, demolieron las viviendas y se llevaron las pertenencias. Sí. Eso todo lo hizo la policía salteña. Sí, la policía han hecho todo eso, porque han venido policías de Salta también. También de Salta Capital, o sea que no es solamente la policía local, sino también. No. Bien. Han sido las policías que vienen de Salta. De estas comunidades, ¿cuánto hacía que estaban allí en la zona? ¿Cuánto hacía que vivían en la zona estos 5 caciques? Ya son mucho tiempo ya, de que los chicos ya son grandes, ya algunos que ya son casados, tienen hijos, tienen chiquitos. ya hace mucho tiempo ya. Uh-huh. Porque yo realmente ya tengo 53 años, ya ves. Uh-huh. Ya viene esta pelea, ya uh-huh. como ser, nos vienen corriendo cada día, nos están corriendo más lejos y más lejos, y ahora justo que nosotros estamos en esa parte con los chicos, y bueno, de ahí nos han corrido de nuevo. ¿Por qué creen que esto está ocurriendo? ¿Hay algún empresario detrás de esto? Pasa que la señora, la viuda de Tarré, ella dice que había comprado ese lugar, ¿ves? Que era como tipo finca, ¿ves? Uh-huh. Y en las cortinas, que dice que está en la cortina, que era monte nomás, entonces ahí donde estaban nosotros ubicados. Ella se llama María Montserrat, la dueña, Claudia, ¿no? María Claudia Montserrat. Bueno, ella ha tenido compasión de los chicos, no ha sabido de que nosotros estábamos ubicados en ese lugar, ¿ves? Y entonces han tomado una medida de sacarnos de ahí, siendo pueblo originario, ¿no? Y hay una señora internada también, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes esperan ahora? ¿Han hecho algún reclamo? Sí, ha venido, hemos hecho marcha, y ayer medio la lluvia, han llegado la gente de Salta y del INAI, que están haciendo los trámites, dos abogados, que han venido a vista de que el viernes ya van a estar viniendo con otra respuesta, ¿ves? O sea que ellos están haciendo el seguimiento, porque según dice de que la señora esta no tiene los papeles al día, uh-huh. no tiene la escritura, afuera todavía, ¿no? A la orilla de la ruta, sí, y nada, ¿no? Con las carpitas nomás. ¿Qué ruta es, Alejandra? El 86, ayudar con algo, ¿no? Sea con leche, con ropa, para los chicos, para los abuelos, ¿no? Pero hasta ahora no han llegado donaciones así para los chicos. Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Solo tierra, tierra que ya no se mueve, tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Yo vengo buscando es tierra. Solo tierra, tierra desnuda y alegre, tierra, tan solo tierra.